Sentado en tus hombros recogí la nube que reflejaba los 12 días de tu ausencia. Perpetuamos el sentido de la inocencia bajo un código cifrado de puros lazos. Una vuelta a la inocencia, el jardín a permanecer, que el rayo de sol de la esencia nos encierre. Vuelta a la inocencia, el jardín a permanecer, que el rayo de sol de la esencia nos encierre en él. Que sean tus manos las que deben de beber, que sea mi pelo el que te arrulle con su miel, que sean mis manos las que te den de beber, que sea tu pelo el que me arrulle con su miel. Volando en tus hombros, en el sueño de tu piel, volando con tus alas, no hay vacíos, solo son. Añadiendo otro ciclo vegetante de placer, solo el placer de mi corazón. En tus labios, una vuelta a la inocencia, el jardín a permanecer, que el rayo de sol de la esencia no se entierre en él. Gracias. Bueno, y en principio aquí que Dios bendiga América.